Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El principal comandante estadounidense en el Medio Oriente renunció en lo que aparenta ser el resultado directo de sus diferencias con el gobierno de Bush con respecto a Irán. La renuncia del almirante William Fallon tuvo lugar meses después de que sus tan difundidos comentarios de que el constante apoyo al conflicto de Washington contra Irán no es de ayuda y no resulta útil. Estos comentarios recientemente fueron reeditados en un perfil de la revista Esquire, que describe a Fallon como la única persona capaz de detener un ataque estadounidense contra Irán. En una declaración leída por su superior, el secretario de Defensa Robert Gates, Fallon dijo que no renunciaba por diferencias en las políticas, sino porque los informes sobre las mismas se habían convertido en una distracción. El secretario de Defensa Robert Gates dijo: El almirante Fallon me informó sobre su decisión temprano esta mañana. Me dijo: la actual situación vergonzosa, la percepción pública de las diferencias entre mis opiniones y las políticas del gobierno y la distracción que eso genera de la misión hacen que esto sea lo correcto. Aprobé el pedido del almirante Fallon de retirarse reacio y con pesar. La dimisión de Fallon es considerada por algunos como un signo de una creciente amenaza estadounidense hacia Irán. También se sabe que Fallon se enfrentó con el general David Petraeus con respecto al número de soldados estadounidenses en Irak. Mientras tanto, en Irak, testigos dicen que al menos 7 iraquíes resultaron heridos el martes en una redada estadounidense en Sadr City. Un testigo dijo que las fuerzas estadounidenses habían disparado al azar. El testigo dijo: somos familias pacíficas. Estábamos durmiendo en nuestras casas cuando las fuerzas estadounidenses nos atacaron. Atacaron nuestros hogares, a nuestras familias y a nuestros hijos. Nos lastimaron, bombardearon nuestras casas al azar. Según se informó, al menos 5 iraquíes fueron arrestados en la redada. La semana que viene se cumplirá el 5º aniversario de la invasión estadounidense a Irak. En el primero de varios discursos programados para coincidir con dicho aniversario, el presidente Bush dijo que su decisión de invadir siempre será la decisión correcta. El presidente Bush dijo: la decisión de sacar a Saddam Hussein fue la decisión correcta al comienzo de mi mandato. Es la decisión correcta en este momento de mi mandato y siempre será la decisión correcta. Bush hizo estos comentarios ante una conferencia de las emisoras religiosas nacionales en Nashville, Tennessee. En materia electoral, el senador Barack Obama amplió su ventaja de delegados sobre la senadora Hillary Clinton con una victoria en las primarias de Mississippi. Obama ganó con el 61% de los votos. Ambos candidatos estuvieron en Pensilvania el martes, donde se llevarán a cabo primarias clave dentro de 6 semanas. Clinton habló ante sus seguidores en la localidad de Harrisburg. La senadora Hillary Clinton dijo: quiero que sepan que si trabajan para mí las siguientes 6 semanas, si podemos lograr una gran victoria en esta nación, estaré allí día tras día luchando por ustedes en la Casa Blanca, marcando la diferencia por ustedes, sus familias, sus trabajos, su asistencia médica. Salgamos y hagamos historia juntos. Nuevos resultados indican que Obama también ganó en la elección del Comité Demócrata en Texas. Debido a las reglas de designación, CNN prevé que Obama reunirá más delegados en Texas que la senadora Clinton, quien ganó las primarias de dicho estado. Obama también hizo campaña en Pensilvania, donde habló ante sus partidarios en una reunión en Fairless Hill. El senador Barack Obama dijo: este es nuestro momento. Este es el momento de elegir el cambio en vez de más de lo mismo, de elegir el futuro en lugar del pasado. Este es el momento de finalmente dar vuelta a la página de la política fallida de ayer. Este es el momento de que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de alcanzar el sueño estadounidense. Ambas campañas se enfrentaron el martes por los comentarios de la sustituta de Clinton y ex candidata a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro. En una entrevista con un periódico de California, Ferraro dijo que Obama es candidato únicamente porque es negro. Ferraro dijo, si Obama fuera un hombre blanco, no estaría en esta posición, y si fuera una mujer de cualquier color, no estaría en esta posición. Tiene la suerte de ser quien es. La senadora Clinton se distanció de estos comentarios, pero la campaña de Obama la criticó por no censurar más enérgicamente a Ferraro. Mientras tanto, Ferraro defendió sus comentarios en una entrevista con Fox News. Geraldine Ferraro dijo, lo que en realidad dije antes, hice ese comentario en respuesta a una pregunta en un discurso pago, no estaba representando a Hillary. Había estado en Michigan la noche anterior, dos noches antes, con Bill Kristol hablando sobre política y la presidencia. Me pagaron por hacer eso. No tiene ninguna conexión con la campaña. Me formularon la pregunta, ¿por qué cree que Barack Obama se encuentra en el lugar que ocupa hoy, con todos estos candidatos, con todos estos delegados y eso? Y yo respondí que en gran parte debido a que es negro. Los comentarios de Ferraro fueron parecidos a una declaración que hizo durante las primarias de 1988 sobre el, en aquel entonces, candidato demócrata Jesse Jackson. Ferraro también dijo en ese momento que Jackson no estaría en la carrera presidencial si no fuese negro. En Pakistán, al menos 31 personas murieron el martes cuando atacantes suicidas perpetraron atentados en la ciudad de Lahore con minutos de diferencia. 21 de estas víctimas murieron cuando un camión bomba chocó contra una oficina del principal organismo para el cumplimiento de la ley de Pakistán. En Ecuador, la familia de una estudiante mexicana gravemente herida en el ataque transfronterizo de la semana pasada contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, está exigiendo que se tomen medidas legales contra el gobierno colombiano. Los padres de Lucía Moret dicen que su hija estaba visitando el campo de las FARC para una investigación cuando Colombia atacó. Actualmente se está recuperando de heridas profundas de metralla. El padre de Lucía, José Luis Moret, dijo que este ataque había sido un acto de terrorismo de Estado. José Luis Moret dijo, le han dado la atención más humana, más cálida, más reconfortante que pueda tener, quizá entendiendo que ella es una víctima de un acto terriblemente doloroso, un acto de terrorismo de Estado, atacar a otra nación, atacar a civiles sin ninguna declaración de guerra, llegar y masacrar sin saber qué población. Cualquier ser humano merece respeto, pero unos jóvenes civiles, estudiantes, como lo son los chicos de la UNAM con los que venía mi hija. Mientras tanto, el gobierno de Bush dio un inicio a un proceso que podría incluir a Venezuela en la lista de estados que fomentan el terrorismo. Según la agencia de noticias McClatchy, el Departamento de Estado lanzó una investigación legal preliminar sobre los presuntos vínculos de Venezuela con los rebeldes colombianos. Colombia dijo que halló documentos que prueban estos vínculos tras su ataque militar contra la base de las FARC en Ecuador. Venezuela niega estas acusaciones. Actualmente en la lista del Departamento de Estado de los países que apoyan el terrorismo se encuentran Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria e Irán. En España se realizó una conmemoración nacional el martes en el cuarto aniversario del atentado con bomba en varios trenes en Madrid. 191 personas murieron cuando las bombas detonaron en la estación de trenes de Atocha el 11 de marzo de 2004. Una mujer que perdió a su esposo en el atentado dijo que aún le resulta difícil de afrontar. Sandra Montserrat dijo, ya pasó para los que no han vivido, pero para el que lo está viviendo, el que lo tiene consigo todos los días, es muy diferente, es muy duro, muy difícil. En octubre, un tribunal español halló culpable a 21 personas de haber participado en los atentados. El presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, habló en público por primera vez desde el atentado contra su vida el mes pasado. Ramos Horta fue herido de gravedad cuando rebeldes le dispararon varias veces en la madrugada del 11 de febrero. El presidente de Timor Oriental habló desde la sala del hospital en Australia y afirmó que tiene suerte de estar con vida. El presidente José Ramos Horta dijo: Hoy, la primera vez que podré hablar públicamente a pesar de que me abstendré de realizar un discurso político, siendo Semana Santa, espero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que rezaron por mí, me cuidaron y se preocuparon por mí tras el intento de asesinato en mi contra por parte del señor Alfredo Reinado y el señor Salsiña hace un mes. Le agradezco al gobierno de Australia, al primer ministro, al pueblo de Australia por todo el apoyo que recibí. Continúan las operaciones militares en Timor Oriental para reunir a 17 rebeldes buscados por el ataque. En Estados Unidos, los representantes republicanos votaron para mantener el veto del presidente Bush a un proyecto de ley que hubiera prohibido que agentes de la CIA utilizaran el submarino y otras formas de tortura. En una votación de 225 contra 188, la Cámara liderada por los demócratas no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios para anular el veto del presidente. El proyecto de ley hubiera establecido una única norma para los interrogatorios por parte de las fuerzas estadounidenses al exigir que todos los organismos sigan el manual de campo del ejército. En Pensilvania, un jurado federal ordenó el pago de $28 millones a los familiares de un adolescente afroestadounidense asesinado por la policía hace más de 5 años. Michael Elevery tenía 12 años cuando oficiales le dispararon en la espalda durante una persecución a pie en Nochebuena de 2002. La policía dice que Elevery, que estaba desarmado, se encontraba dentro de un vehículo robado. Una demanda civil de la familia de Elevery dijo que los oficiales no tenían motivo para abrir fuego. Grupos de defensa están criticando al gobierno de Bush por un nuevo informe de derechos humanos que disminuye las críticas a China. A unos meses de los Juegos Olímpicos en Beijing, el Departamento de Estado ya no incluye a China en la lista de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. El martes se le preguntó al funcionario del Departamento de Estado, Jonathan Farrar, acerca del cambio en una conferencia de prensa en Washington. Reproducimos a continuación el intercambio entre Farrar y el periodista. Creo que si leen la introducción, verán lo que decimos acerca de China. Puedo buscarlo rápidamente si me dan un segundo. No, ya sé, lo leí. El hecho es que hay discrepancia. Esto es exactamente lo que estoy preguntando porque el informe dice muchas cosas acerca de China, pero no está en la lista de los peores violadores como el año pasado. ¿Por qué no está en la lista? Esa es mi pregunta. Yo diría que China está en una lista, en una sección que trata sobre países autoritarios que están llevando a cabo una reforma económica donde la reforma político-democrática no ha ido al mismo ritmo. Y esa es una evaluación totalmente acertada. Y en Nueva York, funcionarios de la ciudad de Troy cerraron un espacio comunitario el martes, un día después de la inauguración de una polémica exposición de un artista de nacionalidad iraquí. Se trata de la segunda vez en una semana que la exposición Jihadi Virtual de Wafa Bilal fue cerrada. Bilal fue invitado inicialmente a exhibir su instalación en el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, donde es un artista residente. No obstante, funcionarios del instituto cerraron la instalación el jueves pasado tras protestar por el tema de la exposición, ya que se trata de un videojuego basado en un juego de Al-Qaeda, donde el presidente Bush es blanco de asesinato. Luego de que Bilal acusó al instituto de censurar su arte, la organización Sanctuary for Independent Media, Santuario para los Medios Independientes en Troy, se ofreció a realizar la exposición hasta abril. Se realizó una inauguración el lunes por la noche, pero el martes temprano funcionarios de la ciudad llamaron para decir que el edificio no cumplía con las normas porque las puertas no eran lo suficientemente anchas. Un funcionario de Nueva York dijo: Vamos a colocar un cartel en la puerta de entrada que diga que el lugar fue considerado inadecuado y que no debería de haber ninguna reunión allí por ningún motivo hasta que se arreglen las puertas. La llamada telefónica fue realizada menos de 24 horas después de que una inspección de funcionarios encargados de hacer cumplir el código y de bomberos habilitaran el edificio.